En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, hoy miércoles 2 de abril de 2025, en el que estamos encantados de saludarte desde Teleelche y Radio Marca Elche. Bienvenidos. Hoy miércoles en el que la plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto al trabajo y no lo han hecho solos. El Martínez Valero ha estado jaleado por más de 2.000 niños y niñas que han disfrutado del entrenamiento del primer equipo. Cerca de una veintena de centros educativos y una decena de asociaciones han participado en coles franjiverdes para presenciar la sesión de trabajo con el equipo de Eder Sarabia que ha realizado en el estadio. Una sesión en la que también ha estado el alcalde de nuestra ciudad, Pablo Ruz. En Teleelche, en el programa en directo día a día, hemos estado durante toda la mañana conectando con nuestro compañero José Antonio González, que nos ha acercado pues la emoción y la ilusión de los chavales viendo a sus ídolos, muchos de ellos que son abonados, que van a ver los partidos y hoy verlos pues para ellos solitos y mucho más de cerca. Ha sido sin duda una mañana maravillosa. El alcalde de nuestra ciudad, en la entrevista a José Antonio González, reflejaba que es el momento de acercar cada vez más a los niños al Elche. Pablo Ruz, alcalde de nuestra ciudad. Pues una pasada. El año pasado ya tuvimos el honor de estar aquí, tanto la concejal como un servidor, y el ambientazo es increíble. Como dice Joaquín, los niños son los que tiran. Son la fuerza del Elche, son la fuerza de la ciudad, pero la fuerza del Elche. Y con ellos vienen sus familias, sus padres, sus abuelos. Y por eso este homenaje, ¿no? A los niños, que son el centro en gran parte de la actividad también municipal, pero sobre todo de la esperanza, ¿no? De la esperanza. Y esto que decís del ascenso, pues hombre, ningún mar en calma hizo experto un marinero, dice el dicho, ¿no? O afirma el dicho. Pues en ese momento estamos de esperanza, de ilusión, de volver al lugar del que en su momento nos forzaron a salir y en el lugar natural en el que tiene que estar el Elche, con lo que eso supone para la ciudad y para todos de fuerza, de optimismo, de ilusión y de grandeza de nuestro municipio, de nuestra ciudad que tanto amamos. Los más pequeños son la fuerza del Elche, son el vivero, la cantera de futuro y ya de presente. Y para ello nada mejor que el Elche Club de Fútbol, que siga liderando la clasificación y que consiga el objetivo de ascender a primera. Y es que estamos en el mejor momento de la temporada, como reconocía el presidente Joaquín Buitrago. Sí, bueno, esperemos que lleguemos en un buen momento, esperemos seguir así y a ver si a estos niños pues los volvemos a ver por aquí, pero ya a final de temporada con los objetivos cumplidos. Quedan 9 partidos, 9 finales, 27 puntos en disputa. Y por las cuentas que no de la lechera, sino las que echamos cada martes, cada jornada, cada semana desde que empezó la temporada, al Elche le harían falta en torno a los 15 puntos, punto arriba, punto abajo, para conseguir el ascenso directo. Y faltan 27 por disputarse, es decir, tendría que sumar entre un 55 y un 60% para no depender de nada ni de nadie. Con solo 6, con solo 2 victorias, amarraría el playoff, aunque eso ahora mismo sabe a poco. En lo estrictamente deportivo, destacar que el equipo, bajo la atenta mirada de la chavalería, ha vuelto a los entrenamientos para ya preparar el último partido de la jornada número 34, que será el lunes contra el Racing de Ferrol. Por cierto, sabemos ya, y nos faltaba el horario del último partido del mes de abril, que será, ahí es nada, un Granada-Elche. Será

en el Estadio Martínez Valero. La actividad, enmarcada bajo el nombre Coles Frangiverdes, ha sido todo un éxito por tercer año consecutivo, ya que también ha contado con la participación de hasta 9 asociaciones. Los más pequeños han acudido muy ilusionados, con pancartas, se han dejado la voz coreando y animando a sus ídolos, y es que ellos son el fiel reflejo de la ilusión que se palpa, que se respira en la ciudad ante la opción de volver a Primera División. Todo marcha viento en popa en la entidad franjiverde en estos momentos. El equipo es líder de segunda, está peleando por el ascenso, y al término de la sesión los futbolistas se han acercado a la grada del fondo sur para saludar cariñosamente a todos los aficionados, a los niños, niñas, durante parte del entrenamiento. También han estado presentes el alcalde Pablo Ruz, la edil de Educación María Bonmatí y el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Los hemos escuchado antes y hablaba el presidente del Elche de esa comunión que también hay entre el Elche y el Ayuntamiento, porque ahora hablaremos de esas, de alguna manera, obras paralelas que están llevando a cabo o que se van a llevar a cabo por una parte y por otra para dejar el entorno del Estadio Martínez Valero, pues de aquí a un año y medio aproximadamente, esperemos que precioso. Pablo Ruz habla de esa comunión entre Ayuntamiento y Elche. Una comunión absoluta, hasta el punto de que nos llegan balones. Ya la comentaba con Joaquín, estamos a la espera de un último papel, lo podemos contar ya, de un último papel para esta administración burocrática, en fin, tan compleja, por ser benévolo, que entre todos, ¿no?, pues hemos ido creando informes, instituciones, etcétera, autorizaciones, para empezar a licitar ya, las obras de reforma, de urbanización de todo el entorno, que son unas obras de urbanización que, como bien sabéis, el Ayuntamiento emprende, no vinculadas, pero no encabezadas por el sector E24, emprende evidentemente con la participación del Elche, que va a transformar todo este entorno, y eso sí que se va a producir este año, ¿no? Este año 25, que va a ser el gran cambio, ¿no?, para accesos, salidas, incorporaciones. La ronda este, es verdad que no contó en su momento con esa incorporación al estadio, fue una pena, pero lo importante es que el Ayuntamiento ahora, con esta obra de urbanización de todo el entorno, va a transformar, que yo creo que ya es necesario, ¿no?, y más algo tan demandado por el club, va a transformar este espacio en un estadio, un espacio que está a la altura de este estadio, que son los mejores de España. Palabras del alcalde de nuestra ciudad, Pablo Ruz, que ha afirmado que se van a licitar ya las obras de reforma, de urbanización de todo el entorno del estadio, y que coincide con las obras de mejora y reestructuración, de rehabilitación, que está llevando de manera paralela, como digo, el Elche, y que culminarán presumiblemente tras el verano del año que viene, de 2026, con una fachada que envolverá el Martínez Valero y que lo hará, todos esperemos, espectacular, con encendido por la noche blanco y verde, y por el día pues con esa estructura blanca, con esa franja tenue verde, que hará del estadio pues lo que a todos les gustaría, y lo vimos un poco en el esbozo que presentó el propietario Cristian Bragarnik el verano pasado, cuando habló de esta reestructuración, de esta rehabilitación, de esta reforma que ha empezado por cimentar, por tapar las zonas más agrietadas por el paso del tiempo, por pintar la fachada de verde, y luego llegará ya el momento de recubrir con ese esqueleto. El alcalde de la ciudad hablaba de que se van a licitar ya esas obras de reforma, de urbanización de todo el entorno, de lo que compete al Ayuntamiento y lo que compete al Elche Club de Fútbol. Como digo, desde enero ya empezó poco a poco. En ese sentido, se le preguntaba al presidente del Elche cómo van esas obras de mejora del Martínez Valero. Estamos trabajando, hemos empezado ya todo lo que es la parte de lo que es el revestimiento del hormigón y el pintado del esto. Lo podéis observar en aquella zona de tribuna, y hemos empezado ya. Es decir, yo calculo que no tardaremos mucho. Es algo que hemos empezado a trabajar ahora, las barandillas, está todo en marcha, y vosotros vais a poder ir apreciando más pronto que tarde cómo va avanzando todo lo que son las obras de reforma de esa primera fase. Concluida esa primera fase, pues iniciaremos la segunda. Pero bueno, esa yo creo que a lo largo de este año puede ir casi ultimada o muy avanzada. Bueno, es la primera fase, que es la, digamos, la de saneamiento y mejora del propio esqueleto del Martínez Valero, que es un armazón de cemento gigantesco y, bueno, hay que sanearlo porque hay zonas que no están bien, algunas que se empiezan a desprender y una vez saneadas se están pintando y se ha empezado por la zona de tribuna. En cuanto a ese otro plan de reforma de urbanizar todo el entorno del Martínez Valero para que todo esté mucho más bonito y sobre todo sea mucho más práctica la salida y haya mejores conexiones, se le hablaba al alcalde, a Pablo Ruz, de los plazos de ejecución. Pues mira, yo ya no doy fechas, porque si doy fechas doy expectativas y las expectativas luego, no, este año 25 desde luego, inicio de licitación para la ejecución de las obras de reforma del entorno del estadio de Elche y espero que inicio también de las obras. Licitación seguro. Ya hasta ahí puedo leer, que diría Mayra Gómez-Gem. Al alcalde también aprovechábamos para preguntarle por el tema del agujero del anexo del estadio Martínez Valero, que desde la pandemia está completamente parado y afea, y de qué manera el día a día, los 365 días para los que vamos, los que viven por allí, para los que se acercan, para los que pasan, para los que trabajan por allí y para las aficiones que vienen. Además de, significar que están quitando zona de aparcamiento desde hace muchísimos años. He estado con ellos reunido esta semana. Su disposición es absoluta. Ellos son los propietarios. Como bien sabéis, en su momento el club vendió ese espacio. Y ellos, es verdad, necesitan que concretemos la urbanización para empezar ya a toda máquina. Eso es lo que nos dicen. Tiene una fecha de caducidad, de una fecha que es junio del 25 para inicio de obras y en principio está todo en orden. Pero insisto, aquí lo que el ayuntamiento va a hacer es vamos para adelante con la urbanización, con la reurbanización, con la organización de todo el entorno desde el punto de vista urbanístico que va a transformar este espacio y eso va a ser el pistoletazo de salida junto con las obras de leche que también son inminentes del estadio para transformar este lugar que amamos tanto todos. Para transformar un lugar que se puede quedar realmente precioso. Aprovechando también la presencia del presidente de Elche, Joaquín Buitrago, se le preguntaba por la eterna ciudad deportiva que desde 2006 que se compró el terreno y se iba a poner la primera piedra, pues han pasado nada más que 19 años. La primera piedra sigue sin ponerse, pero es cierto que todo se ha avanzado bastante en los últimos meses. ¿Y cómo está en la actualidad? Bueno, la ciudad deportiva tenemos, como bien decía el alcalde, el exceso de normas regulatorias y de instituciones que intervienen en la aprobación de todas estas autorizaciones. Tenemos un último informe, ya está consensuado, que si tenemos que hablar con el técnico, nuestro técnico, con el técnico, presentarle esto y probablemente, yo creo que a lo largo de este mes podremos tener noticias positivas. Yo creo que de aquí a antes del verano podremos probablemente tener ya la DIC ya aprobada y a partir de ahí, bueno, pues iniciar lo que es el proyecto. La DIC aprobada no es por no creerme lo que dice el presidente, pero lo de la DIC aprobada llevo yéndolo casi 20 años. Desde que se compraron aquellos terrenos, con aquella directiva, con aquellos políticos, lo he ido escuchando año tras año y sobre todo en los últimos años, que si el DIC, que si el otro whisky, porque ya esto me suena a whisky más que al documento, y sobre todo de que en un par de meses, lo oí el año pasado a estas alturas, hace dos, es evidente que esto es farragosísimo y muy dificultoso, pero más tarde que, o más temprano que tarde, esperemos que esté ya de una vez por todas. Esto es como el lobo que viene, nunca ya no te lo crees. A lo mejor llega un momento que sí que llega el lobo, llega y se aprueba todo, y la ciudad deportiva famosa del Elche Club de Fútbol pues puede ser una realidad. De momento, y siendo muy, muy optimistas, habrá que esperar, si todo va como se espera, al menos otro par de años para que sea una realidad. Se le preguntaba al presidente del Elche. Sí, lógicamente, bueno, las obras. Las obras, una vez que tengamos la DIC, que tengamos la certeza de que efectivamente se puede implantar allí una ciudad deportiva, lógicamente tendremos que hacer el proyecto de lo que realmente va a ir allí, en cuanto a edificios, campos, ubicaciones, etcétera. Sabéis que es un proyecto, un proyecto de una obra, hay que pedir la licencia al ayuntamiento y a partir de ahí, obtenida la licencia, que sabemos que por parte del ayuntamiento la vamos a obtener de forma lo más rápido posible, porque en ese sentido ya así nos lo han dicho desde un principio, y tenemos eso y empezaremos. Una vez que lo tengamos presentado el proyecto, iremos pues igual que que las obras de urbanización, pues bueno, con sus tiempos, pero bueno, pronto empezaremos, sí. Bueno, insisto, no es por dudar de la palabra de Buitrago, que siempre lo ponemos en un brete cada vez que le preguntamos por esto, pero es que me sirve el audio del año pasado y del anterior, dice lo mismo. Esto, en cuanto nos den, nos aprueben el DIC, esto ya se pone en marcha, vale el mismo audio de hace un año y 2 años y 3 años. Por desgracia no avanza porque la burocracia en este país, una cosa es que las cosas de Palacio van despacio y otra es que en España van arrastrándose. Y ahí es tan farragoso el conseguir que te ayuden a poner en marcha cosas que generan riqueza y que generan trabajo y que generan empleos. Es alucinante. Bueno, pues así llevamos 19 años, ¿eh? Desde 2006, cuando el club compró, vino, recuerdo aquella rueda de prensa perfectamente, en la antigua sala de prensa, que era un cuchitril, que vino el, creo que era el de comercio, el ministro de la Generalitat Valenciana, para dar el pistoletazo de salida, y bueno, todo fueron alaracas, fuegos de artificio, 19 años. Y todavía no se ha puesto ni la primera piedra. Esta es la burocracia y las muchas veces mentiras de la clase política, pero sobre todo más que de los políticos, porque ellos, bueno, lo que quieren es intentar con sus palabras agradar cada vez que los periodistas preguntamos. Pero es realmente la burocracia española es tremendamente lenta. Y si no, bueno, pues solo hay que ver lo que puede tardar salir un juicio, y etcétera, etcétera. En lo deportivo, la plantilla del Elche ya prepara ese partido frente al Racing de Ferrol. El conjunto ilicitano estará pendiente este fin de semana de la jornada y sobre todo del partido Levante-Racing de Santander, segundo contra tercero, también del Granada-Almería, octavo contra séptimo, porque en ambos casos, si el Elche hace los deberes, va a salir muy beneficiado. Si, por ejemplo, Levante y Racing empatan, el Elche le sacaría, si gana su partido, 60, 63, 3 puntos y 4 respectivamente ya a segundo y tercero, a día de hoy, con permiso del Mirandés, que tiene que jugar un partido difícil en Zaragoza. Y le sacaría Almería y a Granada, si empatan o si pierde uno de los dos, pues más de los 7 u 11 puntos que le saca ahora. ¿Que gana el Levante o el Racing? Bueno, pues también le sacaría 3 más al que pierda. Insisto, siempre que el Elche haga los deberes, no lo demos por hecho, por mucho que el Racing de Ferrol el lunes a las 8:30 se presente aquí como equipo virtualmente descendido. Una pausita y hablamos de balonmano. El Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos tiene algo. En concreto, lo tiene todo. Siente el placer de conducir un Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos equipado con todos los extras imaginables por solo 350 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones en Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, tus concesionarios oficiales Audi. Quincena del sofá en Tiendas Anticrisis El Castor. Hasta el 12 de abril, todos los sofás, cheslons, butacas con descuentos exclusivos. Pero solo hasta el 12 de abril. Aprovecha la quincena del sofá hasta el 12 de abril. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol. Consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965 118 345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. Descubre ya el nuevo San John Tivoli, con un diseño vanguardista y la mejor tecnología del mercado. Nuestro subcompacto te ofrece el equilibrio entre estilo y rendimiento. Disfruta de su amplio espacio interior, de sus prestaciones y de lo último en seguridad. Desde 14.600 euros. No esperes más, visítanos y haz lo tuyo hoy mismo. San John Tivoli, tu aventura comienza aquí. Encuéntranos en Alcorta Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA ITA y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA ITA y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. En Norauto Elche lo tenemos todo para tu coche. ¿Necesitas neumáticos nuevos? Aprovecha ahora y ahorra hasta 40 euros en neumáticos Norauto. ¿Y quieres poner tu coche a punto? Ven y cambia el aceite y filtro desde solo 66 euros, todo incluido. Norauto Elche junto a Decathlon. ¡Te esperamos! Estamos en un miércoles que es sin duda especial, no solo porque más de 2.000 niños y niñas han estado en el Estadio Martínez Valero en esa jornada de coles abiertos, sino porque además esta noche tenemos balonmano del bueno. El Athletic Go busca la sexta victoria consecutiva en División de Honor. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Partido que además se podrá ver en directo en Teleelch. Es un partidazo el que tenemos por delante esta noche, como bien dices, en directo en Teleelch, porque esta noche regresa la Liga Guerrera Ciberdrola a Teleelch con la jornada número 22 y el duelo entre el Athletic Go Balonmano Elche y el Mecali Atlético Guardés. Se enfrentan dos de los equipos más en forma de la competición porque el conjunto gallego es líder destacado, de hecho ha sumado 19 victorias en 20 jornadas y las ilicitanas llevan 5 triunfos seguidos y están en la sexta posición. Se espera por tanto un partidazo esta noche en el pabellón Esperanza Lac desde las 8. En la previa ha hablado el técnico oriolano Joaquín Rocamora. Hablamos toda la semana que estamos en nosotras mismas, que nuestro objetivo es que haya mejor, que seáis satisfechas de lo que hemos hecho en el 40x20 y esta semana más si cabe, recibiendo al líder de la competición, un equipo que realmente está trabajando muy bien, que se nota la mano de la entrenadora, que creo que está haciendo las cosas fenomenal. Bueno, yo creo que vamos a intentar hacer un partido muy bonito para el espectador, un partido que sea atractivo, un partido que seamos fieles a lo que estamos haciendo y ojalá podamos sumar dos nuevos puntos. Va a ser un partido igualado, que los pequeños detalles van a decidir el encuentro, donde es posible que se vean alternativas o alternantes del marcador, e incluso parciales amplios, pero que aquel equipo que sea capaz de mantener la cabeza más fría, de cumplir mejor su plan de partido y de estar centrada en el mismo, pues seguro que tiene más, mayor número de posibilidades de lograr la victoria. Que se acerque, que se animen, que con el cambio de horario, además, las 8 ya es media tarde, con lo cual es un horario genial y que les esperamos. Creo que con la afición somos más fuertes, que sin lugar a dudas, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero que este año además nos están ayudando mucho antes de los encuentros y que esperamos ver una Esperanza Lab donde los nuestros nos ayuden y nos apoyen. Ayer nos dejamos en el tintero las declaraciones de Nicole Morales tras la última victoria del Club Balonmano Elche el pasado sábado en el derbi ante el Elda Prestigio por 18-21. La portera catalana está a un nivel sensacional. De hecho, ha sido elegida como la mejor jugadora de la liga en las últimas dos jornadas. La verdad que estoy muy contenta. En general, la segunda parte ha sido muchísimo mejor que la primera y es evidente, ¿no?, que al final la defensa me ha ayudado mucho. Habían situaciones en las que yo debía aparecer, que habíamos acordado eso, ¿no?, en defensa y bueno, pues contenta de haber aportado mi granito de arena al partido. Se espera un duelo de poder a poder esta noche entre Elche y Guardés. Desde las 8 menos cuarto conectamos en directo en Teleelch, un servidor y también Joel Costa para contar lo que suceda en este apasionante partido. El Athletic Go está en el mejor momento de la temporada y ahora se ha marcado como objetivo tratar de frenar la extraordinaria racha del Atlético Guardés. Pues no nos perdemos el partido. A las 8 menos cuarto conectamos en Teleelch. Que haya suerte, José Antonio. Hasta luego, Paco. Gracias. Hacemos una pausita y continuamos. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. Ya está aquí el buen tiempo, así que desenvuelva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Y si no tienes bici, no te quedes en casa. Estrena bici con el 25% de descuento. Ciclo Sansano desde 1985 a tu lado. Y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano en Ramón Vicente Serrano número 3. Tu tienda Scott Reference Center. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Atención a todas las unidades, hay un alien dentro del nuevo Citroën C4. ¿No quiere salir? No, le encantan los nuevos asientos Advanced Comfort. No pierdan el tiempo, no va a salir. Nuevo Citroën C4, tal vez el más cómodo del universo. Híbrido, gasolina o eléctrico desde 22.600 euros y hasta 8 años de garantía Citroën Weekend en Citroën.es. Citroën. Citroën Marcos Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos, como siempre, en directo a través de Teleelche y Radio Marca Elche. Hoy es miércoles, nos toca hablar de Fútbol 7, pero además hoy en una cita muy especial. Saludamos a Carlos Cerdá, que cada miércoles nos cuenta la actualidad del campeonato local de Fútbol 7 en sus 10 divisiones. Carlos, buenas tardes. No te oigo, ¿por qué no te oigo, Carlos? Porque no le he dado yo, estoy ya... ¿Me oyes? Te oigo perfectamente. Vale. Bueno, y hoy además tenemos protagonismo porque ya lo anunciamos la semana pasada. Vamos a hablar de ese campeonato nacional de fútbol 7, de minifútbol, que se va a celebrar en nuestra ciudad del 20 al 22 de junio. Correcto, me he traído a la comitiva desde Oviedo. Aún tiene que venir gente de Tenerife, gente de Valencia, pero vamos, eso ya a posteriori. A posteriori. Bueno, está con nosotros el presidente Pachi Santirso, de la Asociación Española de Minifútbol, de Fútbol 7, al que ya saludamos, hemos tenido aquí en alguna que otra ocasión. Pachi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy feliz y contento de estar aquí en esta bonita tierra. ¿Habéis estado viendo instalaciones esta mañana? Sí, la verdad que hemos estado supervisando lo que son las instalaciones y impresionantes. ¿Sí? Está todo renovado, hacía tiempo que habíamos estado aquí ya viéndolo, pero el cambio, evidentemente, con césped nuevo es impresionante y muy contentos de lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Reúne Elche las condiciones mínimas para la organización de este campeonato? Sin duda, en cuanto a instalaciones, sin duda. Tal vez tenemos ahí un pequeño hándicap con las plazas hoteleras y la coincidencia también de las fiestas grandes de la Hoguera de San Juan, pero yo creo que se va a hacer entre todo algo todavía más espectacular si cabe, ¿no? Entonces sí que podríamos decir que si hubiera un hotel de estos como hay en la costa de 500 plazas sería ideal, pero bueno, nos vamos a arreglar y seguro además que va a estar más repartida la gente en todas las plazas que haya disponibles. Bueno, no sé si te lo habrá dicho Carlos, pero es el talón de Aquiles de esta ciudad con 240.000 habitantes. Solo en la ciudad tenemos muy poquitas plazas de hotel, pero bueno, es que los hoteles piensan más en la costa, ¿no? Y se nos van a las playas, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. Bueno, nos ha costado bastante. Afortunadamente, pues sí que es verdad que tenemos muchas pedanías, la cercanía, porque claro, nosotros en Elche que estamos también, es verdad que estamos muy acostumbrados a que después de Elche ya hay un terraplén para abajo y solemos llegar a cualquier punto de Elche andando. La gente que viene de Oviedo, de Madrid, de Valencia, estas cosas no las conocen. O sea, y ver una instalación a 15 minutos de un hotel es lo normal. Y aquí decirles, entonces es lo mismo que decirles, pues mira, los hoteles están en el Altet, están en Torrellano, están, me explico, lo ven normal. Vamos con el campeonato nacional, el nacional de fútbol 7, del 20 al 22 de junio, el campeonato de España de minifútbol. Pachi, ¿qué van a poder ver los ilicitanos y todos los que se acerquen a la ciudad deportiva a ver estos partidos del nacional? Sinceramente, pienso que el máximo nivel de fútbol 7 amateur de España. Es además un campeonato que estamos trabajando, como siempre, desde hace tiempo y estamos preparando, creo que cada año conseguimos superarnos. Este año las instalaciones son espectaculares. Vamos a batir el récord de participación, va a ser un nacional de senior de 32 equipos y un más 35 de 16, es la máxima participación hasta la fecha en la Asociación Española de Minifútbol. Y además con también una novedad muy importante, que los 8 primeros clasificados en categoría senior obtendrán una plaza para la Eurocup de la European Mini Football Federation, que se celebrará en Benidorm en el puente de diciembre. 8 plazas para senior y 4 para veteranos, lo cual es un aliciente también impresionante y una novedad, porque hasta ahora nunca había, se había dado esta condición. Y yo la verdad que, junto con Carlos, la sensación que tengo es que la gente va a disfrutar de un fútbol 7 de mucha calidad, pues con el seleccionador aquí. Además, vendremos recientemente de Bakú, de Azerbaiyán, porque tenemos el Mundial del día 20 de mayo al 2 de junio, o sea que recién aterrizaremos prácticamente para luego los nacionales, con lo que es haber jugado un campeonato del mundo. Casi todos los jugadores internacionales van a estar también en este campeonato de España, en sus diferentes equipos de las diferentes ciudades. Y sin duda pienso, y lo venía hablando con Carlos, que va a ser el mejor nacional de la historia de la MEF. Es algo que siempre decimos y que cada año además lo conseguimos, ¿no? O sea, vamos a tener la oportunidad de ver lo más granado, lo mejor, a los mejores futbolistas de esta disciplina, ¿no? De esta, sí. Del país. Los equipos que consiguen la plaza son los campeones de cada liga asociada repartida por las distintas ciudades de España. Y evidentemente tienen que ser campeones de su ciudad para venir al Campeonato de España, con lo cual garantiza una competición de un nivel altísimo, siempre en el marco, evidentemente, de lo que es el fútbol amateur, ¿no? Uh-huh. Nos acompaña también Ángel Vázquez, que es el coordinador nacional de los árbitros de la Asociación Española de Minifútbol. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Los árbitros que van a dirigir todos estos partidos de este nacional también van a estar a la altura, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros, bueno, somos el equipo 49, que siempre decimos, y realmente nosotros nunca ganamos. Intentamos empatar y creo que lo vamos a conseguir. Llevamos años haciéndolo bastante, bastante bien. Nuestras decisiones no están decidiendo los partidos importantes. Entonces, bueno, yo creo que seguir en la dinámica, continuar con una base que sembramos desde hace tiempo, con varios árbitros, y todo lo que va llegando nuevo, pues va llegando muy bien, la verdad. Uh-huh. Luego Carlos tiene un equipo muy importante de trabajo y con gente muy profesional y vamos, estamos seguros de que va a salir bien. ¿De cuántos árbitros estaremos hablando que hacen falta para este campeonato? Pues creo que para esta fiesta me han pedido unos 16 árbitros, puede ser, más sí, los que tengan que traer del resto de España. Calculamos unos 30 más o menos, entre los locales, más luego evidentemente el nacional también es un premio para los árbitros de las distintas ligas, entonces vienen pues los mejores árbitros de Tenerife, de Las Palmas, de Valencia, de Asturias, de las ligas asociadas también pues aportan su árbitro, ¿no? Para que sea también un órgano multidisciplinar, ¿no? Uh-huh. O sea, evidentemente no pueden ser todos árbitros de aquí porque no pueden pitar a los equipos locales, y entonces es una labor que Ángel además viene haciendo muy bien. Como él dice, es un equipo más dentro de la propia organización y además así lo hace, ¿no? El fin de semana lo disfruta tanto más que muchos equipos, el equipo de árbitros. Uh-huh. Entiendo, Pachi, no sé si me lo has comentado antes, pero que de este campeonato van a salir los que representen a la selección española para el europeo y los mundiales, o hay me imagino que hay una base ya de selección. Sí, la selección española, que nos representa a nivel internacional, sale, digamos, de la trayectoria anual de los equipos, ¿no? El seleccionador nacional hace un seguimiento de las ligas a través de nuestras personas asociadas que van pasando informes y de las estadísticas que aparecen en el sistema MyGoal, que son genéricas y que él las ve. Cuando un jugador destaca y empieza a acumular muchos méritos, pues ya tiene un seguimiento. Evidentemente el nacional es la máxima expresión de porque el seleccionador está viendo todos los partidos que puede prácticamente. Y después, sin duda, también el campeón del nacional nos representa en la Champions Europea. Ahí también se hace un seguimiento, evidentemente, de ese equipo campeón. Y después, pues bueno, también generamos unos drafts en las distintas sedes donde el seleccionador se desplaza. O sea, no es solo el nacional, pero sí es verdad que es, si digamos que tiene 4 patas la selección, probablemente 3 están en el nacional, ¿no? Bueno, va a haber nivelazo para, y no puede ser de otra manera, para ese nacional de fútbol 7 del 20 al 22 de junio. Carlos, ¿ves alguna opción en los equipos de Elche? Bueno, tanto de Elche como de la Vega Baja, llevamos tres años creo, metiéndonos en finales. O sea que opción siempre hay. Vamos a siempre con permiso de Málaga. Sí, tenemos un equipo que domina el Nacional desde hace 4 años. Siempre al final el equipo local, los equipos locales o de cercanía tienen cierta ventaja porque se ahorran un desplazamiento importante. Pueden contar con que todos sus componentes del equipo, los equipos que se desplazan, pues imagínate, desde Tenerife, desde Galicia, desde Asturias, fútbol amateur que no todos los jugadores pueden, ¿no? Por trabajo y demás. Entonces, siempre decimos que los equipos locales tienen cierta ventaja en este sentido. La última, Ángel, el arbitraje en este campeonato, de alguna manera, tiene esa responsabilidad de tener que afinar todavía más. No es lo mismo un campeonato local que cuando ya llegas al campeonato nacional, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Es lo que comentaba antes Pachi. Al final, igual que al campeonato vienen los mejores equipos y los mejores jugadores de España, también en las ligas locales los mejores árbitros los seleccionamos para esto. Los asociados que lo ven semana tras semana, pues siempre nos traen al mejor equipo posible, sobre todo a las personas que saben dirigir bien los partidos, gestionarlos, que muchas veces es más importante que arbitrar. Y también para el próximo campeonato internacional, pues tenemos que seleccionar varios árbitros para que también estén a la altura europea. Y también otra cosa que quiero destacar es que contamos con VAR, con videoarbitraje en el campo de televisión. Entonces, una gran novedad. Sí que es verdad que ya lo llevamos teniendo desde hace 3 años y al final sí que el videoarbitraje en esta competición de carácter amateur es un plus porque nos permite pues esa semifinal, esa final, esos partidos que son súper determinantes, contar con la ayuda del árbitro asistente en el VAR, ¿no? Es algo además que es sorprendente me sorprende a este nivel. Y es algo espectacular también porque se genera esa incertidumbre que no deja de ser también cierta, a veces polémica, pero bueno, hasta ahora la experiencia que tenemos es extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Bueno, pues la cita es el viernes 20 hasta el domingo 27 de junio. En nuestra ciudad, en Elche, se va a celebrar ese Nacional de Fútbol 7, Campeonato de España de Minifútbol. Además, con VAR. O sea que la tecnología también estará apoyando al nivelazo que vamos a poder ver. Pues vamos a poner el punto final. Además nos vamos a comer. Vamos a comer y todo. Sí, ahora Paco Campos, el presidente de... Ya lo comenté la semana pasada, de la Sociedad de Amigos de la Costa y tal. Nos tienen invitados. Ahora recogemos al concejal de deportes. A José Antonio. Vamos a tener la comida. Bueno, pues a pasarlo lo mejor posible dentro de lo que es el trabajo. Quieras que no. Pues el trabajo lo veremos en todo su esplendor, como digo, dentro de 2 meses y medio aproximadamente. Os agradezco vuestra presencia aquí, Pachi, Ángel, Carlos, y que salga todo fenomenal. Muchas gracias, Paco, y gracias por recibirnos, como siempre, también. Un placer. Un placer. Gracias también a todos vosotros, como siempre, por la atención prestada a todos los oyentes de Radio Marca Elche y de Teleelch. Mañana os esperamos a partir de la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.